cannot get angry in the same way. No, not in the same way. Radio Mórbido. Bienvenidos a Radio Mórbido. Muy buenas noches a todos, yo soy Ricardo Farías, me dicen el War, y este es el espacio de la noche dedicado a las oscuridades, el espacio dedicado a la sangre, al horror, al terror, a la ciencia ficción, a la cultura pop, a todos aquellos placeres culpables que aparecen en pantallas de televisión, de cine, de su celular, demás plataformas inexplicables. Estoy feliz de estar de vuelta, supongo que igual que ustedes, mi querido Pablo Guisa. Estamos back to school, estamos de vuelta ya después de 2 semanas musicales en Radio Mórbido. 2 semanas donde nos dieron vacaciones obligatorias aquí en la Universidad Iberoamericana, desde donde está, digamos que está 3 veces honorable estación de radio. Y estamos de vuelta como todos los programas de radio en vivo. Así es que muy buenas noches, mi querido Pablo Guisa, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas noches a todos y bienvenidos a esta escuela del terror. Yeah. Y bueno, si hay alguien que sí es un sensei, un maestro. Tomo, digato, tomo. El maestro Royce, ¿cómo estás? Hi, Genkides. ¿Todo bien? Todo en orden. Todo bien, gracias. Muy bien. Oigan, bueno, la información de Mórbido, www.morbidofest.com. Ya saben, nuestra página de internet, muchísimas cosas pasando ahí. Así es que, por favor, échenle un ojo. Desde ayer publicadas las columnas de lunes. No se olviden de revisar la segunda parte de la columna desde el quirófano del doctor Beltrán. La verdad es que está bastante buena sobre cyborgs. Y bueno, muchísimas cosas más que tenemos toda la semana en morbidofest.com. Ya saben, en Twitter nos encuentran en @morbidofest y nos pueden seguir y comentar cosas y que leeremos amablemente. En mi caso, pues ya saben, como buen hater, el señor Pablo Guisa lo hará también en el hashtag Radio Mórbido a través del timeline de Twitter. Y si tienen algún comentario que hacernos a través del teléfono, si alguien se quiere tomar la molestia de levantar el teléfono, si es que tienen teléfonos todavía que se levantan, 529-25-99. Y ya saben, en Twitter también, al señor Royce lo encuentran en @Royce con Z, al señor Guisa en @Pablo_Guisa, Guisa es con S, a su servidor lo encuentran en @Guarache, Warache. Y hoy no está con nosotros todavía la señorita Moller, pero ya la van a encontrar en arroba Brent Moller con doble L. Y el señor Morín tampoco, digamos que dejó mal estacionada su nave espacial y pues está en el corralón, entonces está buscándola, pero esperemos que ya esté aquí el próximo martes. Le mandamos un saludo a Luis R. Morín. Hoy en la cabina el señor The Second y en los controles navegando y manejando esta Flyer Fly para hacerle honor desde nuestra visita a Comic-Con, el señor Ricardo Marín. Y bueno, de esas cosas les contaremos. Y un abrazo a toda la familia mórbida Dragonfly. Por supuesto a Ome, te mandamos un beso. Rech, Adrián Blanco, toda la gente que hace posible este programa. Peter, les mandamos un abrazo a todos. Y bueno, hoy es martes con M de Mórbido. Y también es un programa dedicado a la escuela. Y en la escuela siempre se hacen las cosas como deben de ser. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Bueno, pues empezamos con las noticias de la semana y ya sé que pasaron, no sé, algunos días desde que acabó la Comic-Con del 2013 en San Diego, pero la verdad es que al menos el señor Marín y su servilleta... La verdad es que estuvimos muy emocionados de estar allá. Cada quien por su lado nos encontramos en algunos momentos, nos cruzamos, compartimos... Friqueses. Exacto. vicios. Vicios y además una larga fila para entrar al famosísimo Hall H. Ah, pero entraron, ¿eh? Pero bueno, sí. La verdad muy triste porque sí. No logramos ver a Edgar Wright, al señor... Nick Frost y el señor Simon Pegg, pero sí vimos muchas cosas muy interesantes. Para contarles algunas, desde el miércoles que se hace esta noche en complicidad entre Warner Brothers, Warner Pictures y la organización de Comic-Con, hacen esto que llaman el Preview Night, el Sneak Peek, y bueno, pasan todas las series nuevas, y hay que decir que pasaron cosas interesantes, de menos interesante a más interesante, The 100, que la verdad es un big fail para mí, hay que decirlo, es una de esas series que creo que pues no sé, como que sí, algo les salió mal ahí, no funcionó el asunto, pero es una serie de sci-fi en donde mandan, digamos que el planeta está destruido y mandan a 100 jóvenes que son delincuentes que viven ya en una estación espacial que gira alrededor de la Tierra y los mandan a la Tierra para ver si la Tierra ya está lista después de un apocalipsis radioactivo y bueno, parece más como... Beverly Hills 90210 vuelven a la Tierra radioactiva que otra cosa, pero bueno, y como decía, de menor a mayor, The Tomorrow People, una película muy interesante sobre mutantes, telepatía, telequinesis, teletransportación. La verdad es que sí, niños bonitos, pero al final una serie con guión bien escrita, bien producida, con buenos efectos. Creo que es una de esas series que hay que seguirle la pista. Y en primer lugar, Almost Human, una serie muy muy interesante de sci-fi, donde quienes han visto una serie sueca que se llama Real Humans, tal vez vean la conexión, y es una serie en donde los androides empiezan a tener un papel protagónico en la forma en la que se relacionan, digamos, que los policías para poder llegar, digamos, que a la justicia, ¿no? Y a la prevención de los crímenes. Eso en cuanto a las series de Warner en el Sneak Peek. Pero bueno, también hay que decir, una de las cosas que pasaron, que fueron emblemáticas en Comic-Con, fue este logo del murciélago unido con la S, que no es de Superman, es de Esperanza. Pero bueno, ¿qué demonios? ¿Va a haber una película de Superman y Batman? Así es, lo que confirmaron fue que va a haber una... En 2015, si no me equivoco, va a salir una película que va a estar escribiendo David S. Goyer. Y va a ser... Todavía no saben si va a ser Superman contra Batman o Batman contra Superman. Exacto. Se siguen decidiendo ahí. Pero bueno, hay híjole, yo creo que más de 100 historias en donde se cruzan estos dos personajes emblemáticos, ¿no? Pero sí, pero fíjate que dijeron que va a estar inspirada en la de en la que hizo Frank Miller, la de The Dark Knight Returns. Así es. Y bueno, pues es una joya, la verdad. Totalmente. Es de esas que puedes considerar una novela gráfica, pues, que tiene esa categoría. El señor Miller, ya cuando lo dejaban escribir y le sacudió un poco el género, me parece una una de las novelas más interesantes donde se cruzan estos dos personajes, el uso, digamos que, de los medios de comunicación conectados con los personajes es brutal. Pero bueno, oigan, para seguir adelante nada más, ya entrando en el tema fan, pero bueno, y cosas interesantes de Game of Thrones. Sí. Dijo George R. R. Martin que pues es posible que escriba una precuela. Así es, lo que dijo fue que no se va a remontar tanto a las a las rebeliones directamente anteriores. Va a ser mucho tiempo atrás, sí, unos 100, King, 200 ¿no? años. Exacto. Exacto. Y... O sea, no va a estar de hueva, va a estar de súper hueva. No, espérate, eso no es el lo origen peor. De la hueva bueno, absoluta. Lo mejor de todo es que dijo, oye, y a todos los que son fans de Ned Stark, no señores, no lo voy a revivir, no va a aparecer. Oh, no, ya ves. Sí, ya ves, la maldición, es la maldición, ni modo. Oigan, y bueno, dos cosas más que decir también interesante. Una, la gente de Dark Horse y Star Wars confirmaron que van a hacer un cómic de 8 issues, de 8 entregas, con el guión original de George Lucas de Star Wars. Y creo que va a ser de esas cosas interesantes que hay que leer en cómic. Y bueno, también hay que decir sobre algo más sobre, no sé, mi querido Marín, algo además de que fue una de tus mejores experiencias en el mundo geek, pero algo más que quieras comentar de Comic-Con que valga la pena. Ah, ya nada más para terminar, quizás el panel de los Expedientes Secretos X. Uy, estuvo, aniversario, ¿no? Increíble. ¿Fueron cuántos años? Fueron 20 años del estreno, fueron todos los escritores principales, Vince Gilligan, estaba también Chris Carter, estaban Gillian Anderson y David Duchovny, estuvo muy muy bueno, más que nada todos profundizaron muy bien, eso estuvo interesante. Y bueno, para quienes como a Pablo son fans de Closet de Battlestar Galactica, también fueron los 35 años de Battlestar Galactica, gran panel también con todos los primerizos, los de la serie original y la serie nueva, tuvieron un panel también muy interesante. Menos los que ya se murieron, ¿no? Menos los que ya se murieron, por supuesto. De diabetes, de Alzheimer, etcétera. Oye, etcétera. Y bueno, para cerrar en otras noticias, terminó de filmarse la nueva entrega de The Raid, esta película indonesia dirigida por Gareth Evans, donde estuvo a punto de morir ahí en un... casi, digamos, uno de los stunts con un coche se movió y casi se arrolla al señor Evans. Pero bueno, The Raid ya tuvo el claquetazo final. Y bueno, para quien no ha visto The Raid 1, es una joya, ¿no? Pero bueno, el próximo programa de Radio Mórbido va a ser nórdico, ¿no, Pablo? Sí, digo, y aprovechando, podemos comenzar a hablar de una nueva serie que va a venir a través de la señal de Nat Geo para Latinoamérica, que lo podemos ver aquí desde México, que se llama Vikingos, ¿no? Una serie que original se llama Vikings y Vikings, que justo habla de pues todo lo que es el mundo de los vikingos, sus dioses, su sociedad, su religión, y dramatizado a manera de una serie en la cual vamos a ver una historia, así como Game of Thrones, nada más que aquí los dragones van a ser de madera y son barcos. Oye, no, bueno, yo ya vi el primer episodio y debo decir que la serie está súper bien producida. No vamos a contar mucho de esto ahora porque de todas maneras vamos a tener el próximo programa dedicado a hablar todo alrededor de la cultura nórdica, pero creo que es una apuesta interesante de cómo canales de televisión que en algún momento fueron más documentales, que empiecen ya a introducir de una manera más evidente la ficción y la narrativa mezclada, ¿no? O sea, narrativa histórica, ficción histórica o como le queramos llamar. Y se estrena el 18 de agosto, pero ya les vamos a hablar después. Sí, les hablamos de esto, después, ¿no? De eso, Nat Geo, 18 de agosto, Vikingos. Pero ahora vamos a platicar, ¿no? Tenemos en vivo a uno que, si fuera más alto, podría pasar por vikingo en algún momento, pero no, desgraciadamente no, Bernardo es quinca. Pero es alto, es alto de intelecto y de pluma. O sea, como dice Napoleón, la altura se mide bueno, de la cabeza al cielo. Exacto, así es. Pero bueno, antes de que bulees a nuestro invitado, mi querido Pablo, hay que decir que vamos a hablar con Bernardo Esquinca, que está publicando su nueva novela, Toda la Sangre, en editorial Almadía. Y son, digamos que, las nuevas aventuras de Casasola, este reportero del semanario sensacional. Y regresa para hacer de las suyas. Y no sé si esté haciendo un experimento sobre cómo vivir en el centro histórico como vagabundo. Y si sea el caso, también de Bernardo Esquinca y esté también haciendo ese experimento. Bernardo, ¿estás ahí? Señores mórbidos de la noche plutónica. Yeah. ¿Cómo estás? No se burlen de mi 1.50 de estatura. No, mi tribu soy de los más altos. ¿Pero está cuál bien. Es esa? ¿La de los Ewoks o qué? La de los centrícolas. Ah, ok. No, te respetamos. Y, ¿cómo están, queridos? Caballero, muy bien. Oye, regresa a Casasola, cuéntanos un poco. Esta no es la primera historia, digamos que de novela policíaca, le podemos decir, que publicas, ¿no? Sí, bueno, es un género que me gusta explorar, la novela policíaca, aunque siempre la mezclo también con novela fantástica y con lo sobrenatural, que siempre ha sido mi territorio literario, ¿no? Y bueno, pues Casasola sale en una novela anterior a Toda la Sangre que se llama La Octava Plaga. Exacto. Donde tiene su primera aventura, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho el personaje, es una especie de alter ego mío, ¿no? Porque pues también tengo una formación de periodista, como lo es Casasola, y como es un reportero de Nota Roja y yo soy fanático de la Nota Roja, pues sentí que este personaje daba para más. Entonces, cuando se me ocurrió esta nueva historia que ocurriría en el centro histórico, donde hay un asesino serial que va arrojando corazones en las ruinas prehispánicas para que resurjan los antiguos dioses, pues pensé que era una historia ideal para que regresara este personaje. Y bueno, pues lo ahora él vive una transformación en Toda la Sangre, que eso te permite en las sagas. Yo lo vengo a descubrir, no había hecho antes una saga, que tus personajes pueden mutar de un libro a otro, pueden evolucionar, y eso es como muy divertido, ¿no? Oye, bueno, y además, Bernardo, no solamente publicas Toda la Sangre, sino también hace poco publicaste Ciudad Fantasma, ¿no? Como compilador, digámoslo así, ¿es el término? Sí, sí, exacto. Con Vicente Quirarte, y de Ciudad Fantasma, ¿se promete ya un segundo tomo, es cierto? Sí, va a salir para fin de año el tomo 2, ¿no? Como estaba anunciado. La verdad es que al tomo 1 le ha ido muy bien, está por agotarse. La gente ha respondido muy bien ante esta antología de cuento fantástico de la Ciudad de México, que reúne a las mejores plumas, la verdad, que están, bueno, algunos ya clásicos e incluso fallecidos, y algunos exponentes de la literatura mexicana actual que están vivitos y coleando. Pero bueno, la antología está llena de fantasmas, ¿no? Y ha gustado mucho, y vamos ya por el tomo 2. Oye, una pregunta. ¿Toda la sangre ¿Cuántos libros se están publicando? ¿De cuánto es la edición? La edición de Toda la Sangre, tengo entendido que es de 3,000 ejemplares. Ok. Pues buen número, ¿no? Pues es un reto. Pues digo, en un país donde nadie lee, creo que es un reto venderlos, pero con los miles de escuchas que ustedes tienen, lo vamos a lograr. Oigan, sí, compren Toda la Sangre. Yo ya lo tengo y ya lo empecé y estoy enganchadísimo con las historias de el reportero Casasola. De la Nota Roja, Casasola. Pues oye, bueno, como eres un adicto a publicar y publicas uno tras otro, aunque se lea poco en este país, cosa que te felicitamos, pues ya te tendremos de regreso en este programa próximamente con el siguiente libro. No, bueno, pues yo encantado de platicar con ustedes y pues dejarle la invitación a sus escuchas. Si les gusta la novela policíaca, lo sobrenatural, y los misterios, pues van a encontrar en Toda la Sangre un libro muy divertido que además tiene una parte histórica con los sacrificios prehispánicos, los sacrificios humanos, y una parte ahí tétrica que del pasado viene al presente para que los antiguos dioses recuperen el lugar que les fue arrebatado. Oye, pues muchísima suerte con este libro, Bernardo, te mandamos un abrazo. Editorial Almadía, se encuentra en cualquier lado ya, ¿verdad? Sí, ya está en todos lados. Ya está en su librería de confianza. Exacto, en los búhos y en los ¿no? filósofos y todas esas, ¿no? Hasta en el mercado negro, porque no de la pena. Muy bien, me parece muy bien. Oye, un abrazo. Bernardo Esquinca, que por cierto, publica una columna quincenal con morbidofest.com que se llama Puertas Extrañas, por favor, échenle también un ojo. Un abrazo, Bernardo. Abrazo chao. A los dos y nos vemos pronto. Órale, bye. Chao. Hay que decir que el parecido entre el maestro Luis García Royce y Bernardo Esquinca es tanto que le pedimos al señor Royce que no dijera nada aquí, porque el choque de los universos paralelos puede ser mortal. Cuando para alguno de ellos. Cuando ves un doppelganger es muerte. Dicen que es muerte. Ajá. Pero bueno, oigan, estas noticias de la semana fueron un poco extensas, pero muy divertidas. Estas fueron las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Ya estamos de regreso en Radio Mórbido. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está comentando a través del hashtag Radio Mórbido, tanto en Twitter como toda la gente que está haciendo comentarios a través de Facebook también. Les agradecemos a todos, Blog de Calavera, a la Miss Ara que anda por ahí comentando, al maestro Escudero que anda por ahí también, Doctor Beltrán, le mandamos un abrazo, a Ome, te mandamos un abrazo también, ya sabes, Zombie Kuma, Ivanovic, bueno, Psycho Queen. Bueno, si tu Twitter es Psycho Queen, está chido, ¿no? Digo, y bueno, en Facebook, pero bueno, evidentemente tenemos a Cuthberto comentando. Dice Bernardo Skinky, la muchedumbre. No. No. No va por ahí. No. Mórbido Zombie Club desde León, que también nos mandan saludos. El doctor Beltrán, que nos pone ahí unas fotos de cómo bulleaba a los niños él en su escuela. En la facultad de medicina. Que quiso venir el doctor Beltrán hoy, pero ante nuevas regulaciones de esta estación no pudimos ingresarlo, ¿no? Le retuvieron ya su certificado de médico, creo, y ya no pudo pasar. Toffy Husni Sutton también nos pone aquí. Amra también nos manda ahí como saludos. Pero bueno, entremos ya al tema de esta semana. El tema de esta semana es la escuela. Exacto. ¿No? Aprovechando que les quedan pocas vacaciones a todos ustedes y que los están esperando los bullies, los maestros y... ¿No? Los maestros bullies, claro. Los maestros bullies. Hay maestros bullies. ¿No? Las monjas maestras bullies. Uy, las monjas son las peores, etcétera, yo creo. Con látigos bullies. No, entonces, digo, concepto de escuelas hay muchos, ¿no? Creo que es un concepto que también ha ido evolucionando a nivel histórico. Antes no eran lo mismo las escuelas que ahora, ¿no? De hecho, antes estaba más bien esta cuestión de los talleres eran las escuelas. El donde maestro había, aprendiz, ¿no? ¿No? Un maestro y sus aprendices, y a través de la práctica iban aprendiendo. Sí. Después ya se... Sócrates. Se estableció más el concepto que tenemos de escuela actualmente. Sin embargo, todavía hasta hace pocos años, la escuela era un lugar sumamente estricto y que incluso tenía cuestiones que van en contra de los derechos humanos actuales permitidas, como golpear a los alumnos o humillarlos, etc. ¿Cómo es eso de la... La letra con sangre entra? Ajá. Sí, pues sí. Y sí, a mí me tocó ver cosas atroces. La verdad, yo era bien nerd, entonces la verdad nunca me castigaban. Bueno, al menos en la primaria. Sí, no, yo tenía un maestro que me golpeaba con un fémur. ¿Con un fémur? Sí. Eso está increíble. Mi maestro de biología, cool. Entonces cuando te portabas mal, el maestro Valero... ¿Pero qué? ¿Sacaba? Agarra un fémur. Sí, claro, porque él daba biología. Sacaba el así del... Ajá. Del, pero eso suena al México. Que tenía el Instituto México, claro. Eso suena al Instituto México porque Valero. Es como fue el de Wall, haz de cuenta, sí. El maestro Valero, y era, entonces él enseñaba con sangre así biológica, claro. Órale. Entonces digo, hasta hace poco todavía. ¿Valero sigue vivo? No, espero que no. Está conservado. Y si está vivo, ojalá tenga Alzheimer y esté encerrado en un asilo y que lo estén torturando. No le den sus meds. Lo golpean. Digo, pero bueno, la escuela es fundamental en la historia de la humanidad. Bueno, yo creo que tiene desde yo creo que desde el siglo V antes de Cristo, ¿no? Con los griegos es cuando empieza a florecer esa nueva forma de conocimiento, de administrar el conocimiento, por decirlo así, ¿no? Digo, no solamente es el conocimiento. O sea, la escuela, y tú que mencionas el caso de los griegos, estaban los que aprendían poesía, literatura, sí, astronomía, y estaban los espartanos, ajá, que tenían una escuela para la guerra. Sí, claro. Por supuesto. ¿No? Donde los educaban a ciudad-estado, a ser parte del ejército, a todas estas técnicas para defender la patria. Cosa que bien le caería bien a algunos de nuestros políticos actuales que aprendieran a defender la patria, porque no se nota. Están también la cuestión de los internados, ¿no? Los internados, las escuelas para señoritas, las escuelas para hombres. Señoritos. ¿No? Antes era mucho más común esta división de géneros. Primero la división de géneros entre las escuelas, ¿no? Sí, o sea, sí. Todas las niñas, todos los niños. Yo, de hecho, estuve en el Instituto México. Ah, mira. También. Colegas. Con puros niños. El Instituto México. Pues, sí, te diré. Sí, el Instituto México los crea y ustedes se juntan. Y yo los tengo que aguantar. No, bueno, cabina. Estaba el Instituto México, estaba el Simón Bolívar también. Sí, sí, claro. Que era completamente antididáctico ese sistema. Sin duda. No, bueno. Ahora ya no es así, ¿no? Sin duda, hay momentos terroríficos de la De hecho, escuelas. Ya incluso hasta el CUM es una escuela mixta. Sí. No, bueno, a mí me tocó, de hecho, en la preparatoria el cambio y fue un shock cultural. ¿Para ver quién? Mujeres en el mismo salón. No me refería a que me tocaran. Pablo, ah, ya, o sea, sí. ¿Te tocaron las mujeres? Me tocaron las mujeres. Las monjas. Fue muy emocionante, pero no, lo que quiero decir es que me tocó el cambio de tener, digamos que clase con puro machín. Sí. Digamos lo cual también es sujeto de cuestionarse eso de puro estrógenos. Machín. Bueno, digamos que puro varón no necesariamente aclarando su preferencia sexual, señor. Bueno, escuelas antes y ahora han cambiado. Escuelas públicas, escuelas privadas, internados, escuelas de señoritas, escuelas mixtas. Bullies hoy y siempre. Maestros, bullies, alumnos muertos que persiguen a la gente. Pero para ya darle ya un poco más de redondeo a este tema, vamos a escuchar la siguiente información. Radio Mórbido. La escuela es fundamental para la formación. Inculca valores y demás conocimientos. Es por eso que si tú o tus hijos no encajan en el sistema escolar tradicional, te dejamos algunas opciones para hacer un cambio. El Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería es un colegio mixto para niños entre los 11 y los 18 años. Su campus es un enorme castillo mágico ubicado en algún lugar de Escocia. A la orilla del Lago Negro, cuenta con extensos jardines, un bosque prohibido, varios invernaderos y un campo de Quidditch. La admisión es selectiva. Solo los niños que muestran habilidad mágica ganarán automáticamente su lugar. A ellos se les envía una carta al cumplir los 11 años. Hogwarts se divide en 4 casas que compiten a lo largo del año escolar, ganando o perdiendo puntos por diversos eventos. Sigamos con más opciones. La Mansión X fue heredada por Charles Xavier, quien nació y se crió en ella. Después de graduarse en la Universidad de Oxford, ser reclutado en la Guerra de Corea y pelear con el Rey Sombra en el Cairo, Xavier decidió dedicar su vida a proteger a la humanidad de los mutantes malignos y salvaguardar a mutantes inocentes de la opresión humana bajo la creencia que ambos pueden coexistir pacíficamente. Xavier trabajó también con el experto en mutación, Dr. Carl Lycos, y con la doctora Moira MacTaggert. Juntos pensaron en fundar una escuela para mutantes. Así nació la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos con el lema Mutatis Mutandis. Los primeros alumnos fueron Jean Grey, Scott Summers, Bobby Drake, Warren Warrington III y Hank McCoy. Luego de que el profesor X se declaró públicamente como mutante, el Instituto Xavier abrió sus puertas a un gran número de estudiantes y la escuela fue renombrada como el Instituto Xavier de Aprendizaje Superior. Otra opción para aprender a controlar los talentos sobrenaturales son las Academias Jedi, las cuales se establecieron para entrenar a los seres sensibles a la fuerza aceptados en la Orden Jedi. Supervisado por el Consejo del Primer Conocimiento, cada academia se rige por un concejal nombrado por los superiores que están en Coruscant. El tamaño de cada escuela varía de un mundo a otro, algunos tan pequeños como para consistir en un solo clan o tan grandes como la academia principal ubicada en el Templo Jedi de Coruscant. Muchas academias fueron creadas durante las antiguas guerras Sith y se encuentran dentro de los confines de la galaxia. Otros se encuentran en o cerca de manantiales de la fuerza o lugares significativos para la orden, como cuevas de cristal o nexos de energías del lado oscuro que requieren de un monitoreo constante. Aquí, pues, tres opciones para sacar con gusto el mórbido que hay en ti y derrochar esos talentos ocultos que tantas ganas tienes de mostrar. Radio Mórbido. Por Ibero 90.9. Vamos a escuchar Las Chicas Católicas Rulean de los Red Hot Chili Peppers. Mórbido por Ibero 90.9. Estamos de regreso en Radio Mórbido. Gracias a toda la gente que nos está comentando. No podemos leer todos sus mensajes, pero les agradecemos infinitudes. Gracias a Viter Nadia, a Birdman 22, a Siniun y Niun 8306. Qué bueno que no es un albur, si no ya me iban a aplicar la de Televisa Deportes. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están comentando. Les agradecemos. No sabes, mi querido Pablo. No tengo idea de la referencia de Televisa Deportes. Los increíbles conductores de Televisa Deportes y Azteca Deportes han sufrido todo tipo de albur, autoalbur, leyendo tweets, digamos que bastante de doble sentido. Entonces, bueno, no fue mi caso. Y seguimos. Dice que los hackearon y no sé qué, ¿no? Exacto, que los hackearon. Ajá. Ajá. Uh-huh. 11 de la noche con 30 minutos y... Escuelas y maestros dentro del cine y la televisión. Y podríamos empezar a hablar de las peores series. Las peores. ¿No? Tus favoritas. Digo, unas peores y unas semidivertidas. Bueno, ajá. Weird Science. Digo, Weird Science era buena. Teen Wolf, estamos hablando de la película o de la serie de televisión, la más reciente. No, estamos hablando de la película, ¿no? Para de saber si es mala o mala añejada. O estamos menos hablando mala, de la, ¿no?, de Michael J. Fox, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Se llama Teen Wolf? ¿Ya se murió Michael J. Fox? No, ¿qué te pasa? Pero tenía como mal del Parkinson, ¿no? Tiembla un poco, pero sigue ahí el señor. Es promotor tranquilo ahí de la investigación sobre la enfermedad, sí, de Parkinson. No, déjame tranquilo a Michael okay, J. Fox. Ok, Weird Science, una película de teens que inventan, se crean a su propia mujer. Ahora, sí, ¿vas a decir o no que a ti te gustó The Breakfast Club? No está Morín. Se escucharon porque grillos. Tenía gripa y entonces quería quedar a ver San Telmo's Fire con su caja de Kleenex. Un saludo a Morín donde quiera que esté. Oye, y hablando de Morín, que también además por lo visto le encanta bailar, también está Footloose, ¿no? Que es un clásico, ¿no? ¿Por qué no me dejan bailar? El que habla de esta, ¿no?, represión, represión escolar y en el Footloose, pueblo, no, y etcétera, no, etcétera. Sí, no, bueno. Y esa canción terrible. Es sí, cuando uno piensa que Kevin Bacon es un buen actor. Sí, no. No, Kevin Bacon después de Viernes 13. Ya, adiós. Se acabó su carrera. Flatliners, ahí como bueno, que brilló un poco. The Following. Oye, X-Men bueno, sale bien, ¿no? Bueno, X-Men no lo hace mal, ¿eh? Y Flatliners es una película que habla también de bullying. Sí, de bullying y de escuelas. Escuela de medicina, ¿no? Digo, al claro, final están ahí experimentando. Ahora, estábamos hablando también de estas como escuelas, ¿no? Castrantes, mala onda. Y The Wall, la película de Pink Floyd, pues también tiene todo que ver con estas bueno, escuelas, y toda ¿no? una crítica sí, claro, compleja, profunda, a todo el sistema educativo, intensa. ¿No? Bueno, a la guerra, joya, pues, a todo. No, y al sistema educativo al inglés, sistema, que de hecho fue el último Let en el mundo alone, en prohibir golpear a los niños en clase. O sea, estamos hablando que todavía en 1990 sí, en Inglaterra pero, sí, era claro, legal golpear a los niños. Bueno, hasta cortar cabezas, ¿no? Los sí, bueno, hay los algunos últimos, ¿no?, profesores de esta honorable institución y de otras más que a veces quisieran golpear a algunos alumnos de universidad. Oye, por ahí dice el maestro Escudero que deberíamos de restaurar la violencia física en las clases. Entramos ya lunes, a clases. Sí, pues, sí, mira, yo creo que si no la violencia física, a lo mejor la violencia con magia negra, otras bueno, cosas más como drásticas. Snape, ya, acá. Como Snape. Digo, es que hay un punto. A mí que me ha tocado de pronto dar masterclass y estar frente a un salón, no de manera continua, porque ver a los mismos personajes todos los días durante un rato has de desarrollar sentimientos de odio directos. Pero ahora, el hecho de estar en un salón, y me ha tocado aquí justo en la Ibero, y que más de la mitad del salón está checando Twitter, su tablet, checando no sé su checando iPhone, WhatsApp, mandando WhatsApps, mandando Twitters. O sea, tan ganas de agarrarlos y sacarlos del salón y pues que los eduque Google, ¿no? Pues sí, sí, sí. O sea, la neta que los eduque Google y se impriman y se hagan en Photoshop su título y le lleguen. Pues sí, no te pongas así porque nunca vas a ser un profesor como el de la Sociedad de los Poetas Muertos, Pablo. No, bueno, y además a ese actor, no. ¿Qué tienes con el señor Williams? Prefiero esta película que se llama Ferris Bueller Day Off. Ah, bueno. ¿No? Donde okay, se iba como de pinta y se robaban un carro y acababa en el béisbol y muy, muy divertida película. Oye, pero La Sociedad de los Poetas Muertos es una película que nunca se debió de haber filmado. Oye, yo tuve un maestro en la universidad que nos puso a ver esa película. No, sí, sí. Para hay que ese tipo de en vez de dar clase, ¿o qué? Sí, claro. Sí, era para perder la clase. Bueno, yo tenía un maestro que me ponía los capítulos de Cosmos de Carl Sagan. Ah, sí. Que era todavía oye, el nuevo mucho Cosmos. Mejor. ¿No vieron el nuevo Cosmos? Oye, el nuevo en la Cosmos, ¿no? No lo vi, pero ahí viene. Ahí viene. Viene el nuevo Cosmos por sí, Fox. Sí, exactamente. Ahora, maestros. Hay maestros memorables en el cine, ¿no? De los buenos. Star Wars está sí, claro. Llena de estos maestros. Anger, fear. Yoda es uno de los menos simpáticos de todos. Oh, oye, maestro Yoda. Don't mess with Yoda. No, hombre, Yoda desde las primeras películas es así como te dan ganas de patearlo. Es un moped. Es un moped, entiéndelo. Tiene que ser. No, con Yoda no te metas. Pero ya después es un moped. Puedes meter con Rango, pero no con Yoda. O sea, son parientes. No, por supuesto, son verdes. Verdes. Son verdes chicos. Y lelos. No. ¿Qué? Es de los hombres más sabios en el mundo, en el universo de Star Wars. Está ¿sí? loco. Bueno, yo prefiero a los ¿sí? maestros bueno, del lado oscuro, la verdad. Los maestros Sith, ¿no? Sith. Bueno, está Windu, que... Mace Windu. Mace Windu, que me parece que tiene cosas maravillosas, como haber sido el único en exigirle a George Lucas... que él quería un papel, ¿no? Que él quería un papel, una, y que él quería un sable morado. Es el único que tiene un sable otro color, maldita sea. ¿Es cierto eso que no cobró por aparecer en Star Wars? Pues no sé si no cobró él, la verdad. Lo que sí sé es que se divirtió mucho y que George Lucas le hizo mucho caso. Al grado de que le hizo un sable de color morado. Pues es que George Lucas, como muchos maestros, de pronto tienen que sobrevivir a sus alumnos. Pero como ahorita le hablamos a la mayoría de ustedes que son alumnos, les vamos a dar una serie de información para que sobrevivan a la escuela. Radio Mórbido. Caminas tranquilo por los pasillos de tu centro escolar. Como vas tarde, todo está vacío y callado. De repente, frente a ti, se muestran tres figuras grandes con sonrisas macabras y dispuestos a arruinar tu día de la peor forma posible. Antes de que tengan que sacarte de un locker, cual película gringa adolescente, te damos algunos consejos para sobrevivir a la escuela. Nada bueno sacarás de molestar a tus compañeros y ejercer constante bullying contra ellos. Si eres la chica guapa y popular, deja de burlarte de la pobre desadaptada, cuyo cuerpo está cambiando. No insistas al chico guapo que la lleve al baile y durante su coronación aviente sangre de cerdo sobre ella. Recuerda que el que ríe al último, ríe mejor. Ten por seguro que la loser soltará una carcajada que te dejará frito. 1, 2, Freddy está aquí. 3 y 4, sal de aquí. Ten mucho cuidado de las personas que laboran en tu escuela. Conserjes, maestros, asistentes y ayudantes podrían aprovechar tu corta edad y tu mente frágil para pasarse de la raya. Con cuidado, avisa a tus padres y pídeles que no se unan en horda para linchar al malhechor. Mejor acudan a las autoridades competentes y manténgalo vivo y encerrado. Deja de juntarte con el grupito que gusta de contar leyendas urbanas y averiguar si son ciertas. Podrías enfrentarte a la ira de una psicópata que haga realidad, una a una, todas esas terribles historias. Hasta el punto de llegar a ti y acabar contigo de una forma astuta y creativa. Mejor no tengas amigos. Olvídate de viajes escolares al extranjero que involucren transportación aérea. Además de que tendrás que convivir con tus compañeros y maestros fuera de las aulas escolares, la muerte podría acecharlos y jugar un rato con ustedes. Evita toda excursión innecesaria. Como profesor también tienes que cuidarte de los peligros a los que te enfrenta la escuela. Muchachitas jóvenes podrían llamar tu atención, iniciar un tórrido romance y luego, cuando quieras terminarlo, explotar en un arranque irracional de ira y salvajismo contra ti. Nada tendrá que ver la junta de autoridades escolares, pues los peligros serán mucho más personales. Es mejor que te olvides por completo de estos centros de estudios y encuentres opciones más seguras de aprendizaje desde casa o en línea. No hay nada en esos lugares que te ofrezca bienestar y estabilidad mental. Radio Mórbido. Por Ibero 90.9. Vamos a escuchar a los Ramones con I Don't Wanna Be Learned. I don't want @MórbidoFest. Hashtag Radio Mórbido. Radio Mórbido, y el doctor Beltrán dice que se supone que el láser de Mace Windu es morado porque dice que es el más fregón en la pelea con los sables. Déjame decirte que estás equivocado, doctor Beltrán. Creo que mejor hablemos de otras cosas. No, solo déjame decir que en una entrevista... ¿Cine de terror? En una entrevista, Graham Norton a Samuel L. Jackson le pregunta... ¡Escúchame! Y dice que solo se lo dijo... porque quería distinguirse en la madriza esta enorme que hay de todos los Jedi. Y que no se veía, porque solo había rojos. Porque era negro. Azules. O sea, ¡no! Porque no sabía por qué era negro y era de noche. No era el único. No era el único afro... winduniano. Ok. Bueno, ya. Okay. De Pink Floyd ya hablamos. Ya hablamos de Flatliners. De una película que no hemos hablado y también sucede en una escuela. Es de Tesis. Tesis, sí, increíble. El señor Amenábar, que anda muy callado, ¿no? Pero me parece uno de los mejores directores en español. Chileno-español, ¿no? Uh-huh. Hispanos. Muy interesante, la verdad. Todo su trabajo. Tenemos Carrie, evidentemente la primera. De Brian. Y el remake que viene próximamente, que todo que ver con el bullying y con la escuela. Uh-huh. Obvio, A Nightmare on Elm Street, ¿no? Nos la han estado mencionando aquí en Facebook. Obviamente, Scream es... Otro de los... Que está la escuela también, obvios, ¿no? Absolutos. El cine de horror también, ¿no? Sí, que fue en su momento más emblemática, no hay que decirlo, pero... Robert Rodriguez, 1998, The Faculty. Faculty. Bueno. Esa es buena, esa película. Es rara, ¿eh? En su filmografía, como que muy extraña, ¿no? Y además, no digamos que... No está, digamos que, como en los highlights de la filmografía del señor Rodríguez. No, pero creo que es de Rodríguez. Las mejores de él. Sí. Después del mariachi. O sea, el mariachi de Faculty y adiós. No, Sin City. No, bueno. Bueno, que ahí bueno, viene, y los, ahí viene la ¿cómo siguiente? Se llama esta que ya hizo como dos o tres, ¿no? De mini espías 3D. Spy Kids. Eso es para pagar el estudio de efectos especiales que tiene. Sí. Bueno, Disturbing Behavior. Urban Legend es otra película. Exacto. H20, ¿no? Donde Jamie Lee Curtis es ya la directora de una escuela. Sí, que estudia en a Michael Myers o algo así, ¿no? No, es la directora de una escuela privada, ¿no? Se van de vacaciones, ella se queda en la escuela, a su hijo no lo permite, no permite que se vaya de la escuela porque ella está como, ¿no? Toda histérica de que algo le puede pasar, pero entonces el tío, Michael, viene a visitar a su sobrino y a perseguir a su hermano. Oye, hablando de visitas, ¿en qué película de Chucky es donde están como en una escuela militar? ¿Es en la 2 o en la 3? La 3. Sí. ¿No? Que lo va a visitar ya grandecito, adolescente. Uh-huh. Y le va a decir, bueno, ¿qué crees? Que calacas, chavo. Aquí sigo. Hablando de grandecitos, todas estas cuestiones que tienen que ver con la graduación, sí, ¿no? Como Prom Night. ¿No? Prom uh-huh. Night. Todas estas películas que tienen que ver con Trick or Treat noche sería... graduación. Trick or Treat es una película de escuela porque al final de cuentas empieza con un camión de escuela donde vienen todos estos niños y algo sucede que nunca llegan. Exacto, así es. Por suerte. Resident Evil también hay una escuela, ¿no? Ahí es en la 2, ¿no? En la película... Es la escuela donde está la hija del científico. La van a rescatar. Que también está toda infectada. Sí. Y la otra, Alice, la infectada, pero que está guapa. Sí, así como Mila. Va y la rescata. Pero sí, está llena de perros la escuela. Y también es locación una escuela. Ginger Snaps. Ah, esa es increíble, ¿no? Yeah. De hombres lobo. Niñas, hombres lobo, ¿no? Que es interesante. ¿Niñas o niñas? No, niñas. Ah. Está padre porque hablan hasta rollos como orgánicos. ¿Qué pasa cuando tienen menstruación? ¿Qué pasa con los hombres lobo? Ajá. O las mujeres lobo, ¿no? Creo que es un buen giro. Hicieron varias versiones. Pues se huelen la cola como los perros, ¿no? Sí, enloquecen. Enloquecen con eso. O sea, cuando está la luna llena, ¿no? Pues yo esperaría que sí, ¿no? Sería lo más lógico, como cualquier animal. Village of the Dam. Uf, una joya. ¿No? Donde está esta escuela de todos estos como niños que se les prenden los ojos. Que leen la mente, ¿no? Con terribles. Los Simpsons los parodiaron también, ¿no? Sí. Igual. Bueno, los Simpsons. Los Simpsons. Skinner. Bastardo del mal. Que es como Luce Norman Bates, mal. ¿No? Norman Bates, pero que da clases. Puta, sí. Yo no puedo con Skinner. ¿No? Es increíble. Me cae re mal, la verdad. Pero bueno, es un gran personaje, sin duda. La profesora Krabappel también, sí, ¿no? Sí, no. Bueno, todo el universo de los Simpsons alrededor de la escuela, ¿no? Digo, una de las imágenes emblemáticas de los Simpsons es Bart. El ¿no? castigo de Bart. Escribiendo, ajá. ¿No? En el pizarrón lo podemos considerar un meme incluso, ¿no? De la cultura pop. Donnie Darko también tiene ahí su rollito buenísimo. Escolar, sí, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, una joya, ¿no? La verdad. Jennifer's Body. Debo decir que es un gusto culpable. Lo voy a confesar. ¿Megan Fox o la película? No, bueno, Megan Fox no tiene por qué ser un gusto culpable. Perdóname, pero... Pero no es mala película, ¿eh? Eso. La película creo que está bastante bien, está divertida, sí. Son un horror comedy. Amanda Seyfried es la que sale muy bien, ella, ¿no? Sí, uh-huh. Está bien, a mí me parece que, digo, no, es está una película... Está bien buena, ibas a decir. La o sea, ibas a decir, está bien buena la película. Ajá. No, está bien la película, está bien. No, creo que sea buenísima. No está mal. Jennifer's Body. Ok, ya basta. Dejen de verme así, la gente no lo puede ver porque es la radio. Bueno, ¿por qué no entonces nos hablas de otra de tus películas favoritas como Monster High? Monster, o sea, Rango, Yoda, Monster High. Monster High, ¿te refieres a Monster You? Exacto. A mí me gustó, Wazowski. Sleepy, no, esa no es Monster High. No, ¿cuál? Esa es Monsters University. Por eso dije. No. Monsters Inc. Monsters Inc. Monsters High. Son los mismos, pero están high. Revísalo. Strangeland, una película también de unas chicas estudiantes que por internet conocen a un chico guapo y al final pues, las cosas no salen como ellas esperaban. Y de hecho me hizo acordar de una película que no le recomiendo a nadie que vea, que se llama Megan is Missing. Pero la mejor manera de hacer que la busquen ahorita en YouTube y quieran ver algo es decirles que no la recomiendo y que no la vean. Exacto. Megan is Missing, una película hecha como de material que se supone que es de la cámara de la compu, del celular, de cámaras de seguridad desde un lugar, que tiene un final muy crudo, una película que la verdad, si tienes estómago débil, no la veas, pero que también tiene que ver con todo este tipo de situaciones escolares y señoritas de faldas cortas. Oye, bueno, para hablar de otro tipo de películas que también tienen escuelas, por ejemplo, está esta película que me parece gloriosa en Rango. Su contexto. No, en Rango no hay escuelas, Pablo. Starship Troopers, ¿no? Ah, digo, sí, bueno, excelente. Yeah. A mí me encanta. Toda esta parodia de la militarización, ¿no? Las escuelas militares. Sí, y cómo segmentan al genio, a los soldados, a los inteligencia militar, ¿no? Y todos se preparan, digamos, que para el combate y sopas, ajá. Cuando menos lo pensaban. Uh-huh. Mocos, ahí te va la cucaracha. Que es interesante que además fuera como hecho en Argentina, ¿no? Sí, como que fuera cuestión... Buenos Aires, la nueva gran ciudad. Ajá, y esta cuestión como de otra vez una dictadura militar ahí y que fuera como un lugar con... Bueno, dicen, mucho ¿no? progreso, que, ¿no? Bueno, tanto Paul Verhoeven como todos los creadores de Starship Troopers en realidad querían hacer, digamos, que una analogía ahí con la dictadura militar. Exacto, todas las dictaduras militares de los 70 y 60, ¿no? Y demás, pero bueno. Oye, let's talk about Kevin. Híjole. Maldito niño. ¿Te gustaría tener un hijo como Kevin, chavo? En un frasco, sí. Oye, yo odié al niño de Looper, pero Kevin es peor. Bueno, Kevin, ¿y qué me dices del de Where the Wild Things Are? Ese es el peor. Ese es el peor. Ese sí habría que meterlo en un frasco. Oye, a él y a sus papás. El de The Rose también es un niño odioso. Sí, también. No, pero el de Where the Wild Things Are es el peor. Y... Ojalá hubiera tenido alguna vez un maestro que le diera sus cachetadas. Sí, un maestro. Todo como, hubiera cambiado. Un maestro como del que hicimos la cápsula del personaje de esta semana. Vamos a escuchar esto. Las artes marciales no se practican con el propósito de ser fuerte, ganar peleas o que las chicas te busquen. Se estudian con el propósito de vivir mejor cada día. Estas son sabias palabras de un pequeño y escuálido hombre, uno de los grandes maestros de esta disciplina. Esta vez viajamos no tan lejos en el tiempo para traer un personaje de la semana intrigante, poderoso y rabo verde. Kame Sennin, el maestro Roshi, era el hombre más fuerte de la Tierra. Es considerado por muchos como el dios de las artes marciales en el exitoso manga escrito por Akira Toriyama, Dragon Ball. Nuestro personaje, durante su juventud, entrenó y se enfrentó a poderosos guerreros y demonios junto a su maestro Karin, con quien tardaría 3 años en conseguir el agua sagrada y la nube voladora. Si puedes subir a esta pequeña nube, podrás volar a donde tú quieras. Solo podrás volar esta nube si eres bueno y tienes el corazón puro. Es el gran creador de la famosa técnica Kamehameha, en la cual trabajaría 50 años. Irrelevante si consideramos que vive eternamente. Pues gracias a un líquido extraño que obtuvo de manos de Uranai Baba, no puede morir por edad. De sus más desagradables características es su personalidad pervertida y acosadora hacia cualquier mujer guapa que se le presente. Cuando Goku consigue, en tan solo unos segundos, dominar la técnica del Kamehameha, el maestro Roshi lo toma como un discípulo y lo lleva a su centro de entrenamiento, Kamehameha. ¡Muy bien! ¡Aquí tenemos a Jackie Chun! Durante el entrenamiento de sus pequeños aprendices, varias veces se disfrazó de Jackie Chun, un oponente en torneos de artes marciales. Fuerte, poderoso. Al cual utilizaba para demostrar que siempre hay alguien mejor y no deben confiarse. Le devuelvo su micrófono. Murió una vez en combate contra Piccolo Daimaku, pero gracias al pequeño Goku y a las esferas del dragón, logró resucitar, siendo esta la última vez que participaría en combate. El futuro del maestro Roshi es incierto. Aparece contadas ocasiones en Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Sin duda, uno de los mejores maestros de las más jóvenes generaciones de mórbidos. Radio Mórbido, Coribero 90.9. Vamos a escuchar a Zombie and the Skeletons con Horror High School. Radio Mórbido por Ibero 90.9. Estamos de vuelta en Radio Mórbido. Oigan, Dice Zombie Kuma, Master Pablo Guisa, ¿cómo se llama la película donde una profesora pierde la pierna y se vuelve amargada? No pierde la pierna y se vuelve amargada. Se vuelve amargada porque le dejan de dar calor. Ahora, la pierna le dejan postiza de sobar la pierna. La pierna postiza está muy chida, la verdad. Es un gran personaje. Le pesaba porque estaba llena de oro. Exacto. Spoiler. Bueno, spoiler de una película. Spoiler. Oye, pero ya ha pasado cuánto tiempo. Sí, el espinazo, el diablo, Guillermo el Toro. Exacto. Saludos, Walter Bonillas, desde Costa Rica, que nos dice que qué bueno que ya regresamos. Igual, Walter, sí, saludos para ti. Cuthberto, que está desatado como nunca. El doctor Beltrán, que sigue aquí, posté. Omar Álvarez del Castillo, que también nos está poniendo. David Vicario Ríos. Ana Ruiz García. Eric Hernández. ¿Quién más está poniendo cosas por acá? Rodrigo Rojas Herrera, ¿no? Que también Toxic Avenger, sí, por supuesto. Dice Cuthberto que a él sí le raya Monster High y que está increíble. El proyecto, en serio, Cuthberto. Que las muñequitas estas le fascinan. A mí se me hace que hay un fetichismo ahí absoluto. Pero bueno, se lo dejamos. Es lo más dark que tiene Mattel, ¿eh? Así que bueno, pues ya me acordé de estas señoritas. Sí, así las ubico. Oigan, Squaren por aquí dice: Confessions de Tetsuya Nakashima. No sé si el maestro Rey la conozca. Dia Fla, Andy Rocks nos manda sí, saludos. Sí, excelente película de Bowling, ¿eh? Confessions, buenísimo. Oigan, y bueno, también nos dice, nos manda saludos Osiris. Le mandamos un abrazo también. Oigan, y pues hay muchísimas películas en donde las escuelas son importantes. Por supuesto, la Academia Jedi en Star Wars. Pensé que ibas a decir la de Azteca. No, pues bueno. Es que uno nunca sabe. O la de Televisa. No, pero no, sí, ¿cómo se llama? El CEA. El Ajá, CEA, ¿no? Sí. No. El centro de capacitación. Oh, mi Dios. Oh, mi Lord. Oigan, bueno, obviamente las academias de Starship Troopers. The Virgin Suicides es otra película donde la escuela es importante. Ah, sí. Uh-huh. Posiblemente para mí. Battle Royale, bueno, sin duda, ¿no? Donnie Darko ya lo mencionábamos. Star Trek también. Su academia también. Ender's Game, ¿no? Que es una película que viene dirigida por Gavin Hood. Una película que va a tener muchísima controversia. Sí, así es que va a estar muy interesante. También, ¿no? Hubo en la Comic-Con y bueno, todo este tema sobre Scott Card, y el escritor que ha hecho comentarios homofóbicos, pero la película al parecer no tiene nada que ver. Bueno, muy interesante, digo. No toca el tema, no tiene nada que ver con el escritor, pero entra en a la polémica de Ender's Game, está muy interesante. Y bueno, otras series de televisión, por ejemplo, que han tocado el tema de la escuela, Twin Peaks, Buffy, también favorita del señor Guisa, Roswell, Smallville, ¿no? También te encanta. No, Smallville no. Big Bang Theory, sí. No. Smallville no. Big Bang Theory, Buffy sí, en su momento sí, me parecía sí, ¿cómo entretenida. No. Heroes, salven a la cheerleader. Heroes no. Ok. The Tomorrow People. Que ahí viene. Sí, que ahí viene, donde también aparece una escuela, digamos, como senado principal. Hemlock Grove también, por supuesto. Y bueno, sin duda en el anime, Neon Genesis Evangelion. Claro, la academia. Death Note, buenísimo. Es una joya. Uh-huh. Macross Frontier. Macross, la pronuncié bien, ¿no? Macross. Macross, sí. Blood. Esta historia de vampiros. También sí. Que todo empieza en una escuela y, uh-huh, por supuesto, High School of the Dead, es increíble. Que yo no me acordaba. Y Glee, ¿no? También está Glee, la que te gusta, tío. Que también es como High School of the Dead, ya ves. Exacto, que es lo se mismo. Mueren por sobredosis. Se mueren por sobredosis. Oye, pero qué bien está hecha High School of the Dead. Pero también qué sexista es, ¿no? Digo, está bien buena. Es que la es fanservice. Sí, pero sí es en, ya sabes, movimiento de chichi, no sé qué, shot al calzón, no sé qué, no me acordaba. Completamente innecesario. Innecesario, claro. O sea, esas tomas que dices, ¿por qué? ¿Por qué estoy viendo el trasero? Pero bueno, es muy buena la verdad de High School of the Dead. Muy, muy interesante, sobre todo en el manejo, digamos que de las tomas, los travels que hace, los movimientos de cámara, es, creo. Sí, como muy cinematográfico para muy, una serie. Exacto, de muy, muy, uh-huh, intensa, muy, muy violenta también, incluso en la forma de manejar, digamos que los cuadros. Y bueno, en los cómics, bueno, sin duda, Spider-Man, X-Men, que ya lo comentamos en la cápsula. Y bueno, muchísimas otras historias donde la escuela está presente. Ya hablábamos de los Simpson, Pablo. Pues South Digo, Park no hemos también, hablado ¿no? de South Park. South Park. Sí, claro. De hecho, creo que South Park se desarrolla mucho más alrededor de la escuela que los Simpson. Porque South Park, todas las historias son tienen como que ver la escuela, de los hijos, de los ¿no? hijos, sí. Salvo la que el papá, salvo la que se queda sin internet y entonces el papá no puede ver pornografía. Y entonces se vuelve loco por no poder ver pornografía hasta que lo logra. Bueno, el capítulo de Guitar Hero también, ¿no? Que, digo, es más clavado. Bueno, tiene capítulos muy buenos, el de Mel Gibson. O sea, muchos que sí es importante. Es importante fuera de la escuela, pero la escuela es también un escenario protagónico. Oye, Mr. Garrison, ¿no? Es genial, ¿eh? Con su muñequito. Sin duda, sin duda. Yo iba a dar clases con un muñeco ventríloco. A ver qué pasa ahora, sí, el próximo semestre. Seguro te van a hacer caso. Oigan, bueno, pues... Ya vienen sus clases de regreso, chicos. Disfruten esta semana que todavía pueden estar en su casa. La próxima semana ustedes ya estarán de regreso en la escuela, la mayoría de los que nos escucha. Algunos dando clases como el maestro Royce. Y nosotros pues estaremos aquí burlándonos de ustedes sin ninguna duda. Exactamente. Y bueno, nos escuchamos en una semana con un programa especial sobre el universo nórdico. Va a estar, creo, muy muy bueno. Ya saben, death metal y todas esas cosas. Claro. Que le Viking gusta al metal. Señor Royce. Uh-huh. Y bueno, pues ya nos vamos con la serpiente y esas cosas. Pues sí, vámonos con esta pésima alumna de sobrevivencia, la culebra, que sucumbió ante la maestra víbora mientras estaba parada en el nopal. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.